Then he said, take it away, guys. Myself a bottle of wine. I said, George Bruno, money, take up your bed and follow me. Hey, hey. I'll leave that bottle down there, baby. Make it back to Gunderstone Road for a nice cup of tea. That's the stuff you should be drinking, you see. You know? El tema que acabamos de escuchar, título George Bruno Money, su autor el señor Brian Auger, que es el organista y líder de esta formación, Brian Auger and the Trinity. El trío estaba compuesto en ese momento por el señor Dave Lopes and Bros al bajo eléctrico y Clive Tully Tucker a la batería. El álbum Definitely What. Brian Auger and the Trinity. Este es un organista de la época de, ya les digo, mitad de los 60, finales de los 60, de esos músicos ingleses con una sólida formación musical, un hombre que se movía entre el blues, el jazz, el rock progresivo. Y no era una excepción dentro del mundo de los organistas. En aquella época teníamos inmediatamente después gente como George Fame y el señor Graham Bond, que lo escucharemos de aquí a muy poquito. Brian Auger, que también era capaz de hacer con su grupo y tocar con su grupo cosas como esta. el señor Brian Auger and the Trinity, del álbum Before. Before, ahora está el Trinity, está convertido en un cuarteto. Brian Auger, me había olvidado decirlo, que aparte de tocar el órgano, el piano eléctrico, también canta en el tema que escuchamos anteriormente. La voz era la de Brian Auger. En este disco, Before, tenemos a Brian Auger al órgano, Clive Tucker a la batería, a la percusión, Dave Ambrose al bajo eléctrico, y el cuarto personaje es Gary Winston Boyle a la guitarra eléctrica, también haciendo voces y coros. Esto se grabó en Londres, en el Art Vision Studios, julio y diciembre de 1969. Y lo que escuchábamos era el adagio per archi e órgano, como le pone aquí, para bajo continuo y órgano, de Albinoni. Y la versión que escuchamos, pues era la versión del señor Brian Auger and the Trinity, un grupo importantísimo en aquel tramo final de los años 60 en la música inglesa. También junto con Brian Auger y el Trinity teníamos la voz de una cantante muy muy conocida en Inglaterra, también en el mundo anglosajón, la señora Julie Driscoll, y de un álbum que lleva por título Jules and Brian, les voy a hacer escuchar dos temas. En primer lugar, un tema que lleva por título I Know You Love Me Not, Brian Auger and the Trinity y la señora Julie Driscoll. We'll be right back. Brian Walker and the Trinity, la señora Julie Driscoll, y este tema titulado I Know You Love Me Not. El siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum es una composición del señor Randy Newman, un compositor norteamericano, pianista, cantante y compositor. If you should ever leave me. La voz de Julie Driscoll. Should Ever Leave Me, una composición de Randy Newman en la voz de Julie Driscoll, acompañada por Brian Auger and The Trinity. Un mon de músicas. Eso, un mon de músicas aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Los martes en estrictísimo directo, como hoy, martes 19 de abril del año 2011, programa que se repite mañana, miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el próximo martes a las 8 de la mañana. En Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Otra voz femenina de aquella década, finales de los 60, comienzo de los 70, la señora Sandy Denny. En los 60 ella era la voz femenina del grupo Fairport Convention. Era un grupo que estaba decantado más hacia el folk con sonoridades rock, así como Brian Auger era una mezcla entre jazz, rock progresivo y algo de funk. Fairport Convention era un grupo con más raíces folk. Aquí tenemos al grupo con Sandy Denny a la voz y el tema Who Knows Where the Time Goes. Un montón de músicas. Storms of winter. la señora Sandy Denny y el grupo Fairport Convention, y este tema titulado Who Knows Where the Time Goes, un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Graham Bond, el señor Graham Bond, organista, nació en Romford, Essex, allí en Inglaterra. Él es uno de los organistas que le había mencionado anteriormente. Teníamos a Brian Auger, también está Graham Bond y el señor George Fame. Graham Bond empezó con el saxo, empezó a tocar rhythm and blues tocando el saxo, pero pronto lo dejó por el órgano. Es más conocido el señor Graham Bond por haber liderado el grupo este de Graham Bond Organization, y en el que tocaron el bajista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker. Ambos posteriormente formaron junto al guitarrista Eric Clapton el grupo Cream. Graham Bond comenzó su carrera musical como saxofonista en una banda de jazz llamada The Don Randall Quintet. Y luego en 1962 conoció a Jack Bruce y Ginger Baker, cuando los tres hicieron parte de la Alexis Corners Blues Incorporated, que era en aquella época en Inglaterra como el último nivel que cursaban los aspirantes a músicos de rock y blues en Inglaterra. En 1963, Bond en el órgano y la voz, Bruce en el bajo y Baker en la batería, se unieron con el guitarrista John McLaughlin y conformaron la Graham Bond Quartet, que posteriormente pasó a llamarse The Graham Bond Organization, con la llegada del saxofonista Dick Hechtal Smith. Su sonido estuvo muy cerca de las raíces del jazz y del rhythm and blues. Aquí tenemos a la Graham Bond Organization en directo, en un disco que recoge esta actuación en el Klux Klan. Aquí los tenemos. Primer tema que vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos temas. El primero, Early in the Morning. We're gonna play a number you haven't heard us play before. This is one of Ginger Baker's own numbers called Early in the Morning, and it's based on a prison work song. So here we go. La composición original de el batería Ginger Baker, lógicamente siendo un tema de él, es en la figura y solista principal. We'll be right back. Ginger Baker. El señor Ginger Baker, ese es su solo el tema, es una composición original de Ginger Baker, el grupo de Graham Bond Organization, del álbum Live at Klux Klan. Y ahora vamos a escuchar otro tema de este concierto grabado en directo de este grupo liderado por el organista Graham Bond. El título, Spanish Blues, un blues español. Graham Bond Organization. So swell blues, we're really going to move on now by Noddy Anderson called Person to Person Blues. No, no, este era el Person to Person Blues. Es el siguiente, es el número 5. Disculpen. Spanish Blues, aquí lo tienen. Graham Bond Organization. Organization. Seguramente esta canción estará escrita, fue escrita en una noche de borrachera, en una de las vacaciones que a las cuales son tan aficionados los ingleses en el sur de España, o posiblemente en la Costa Brava, anda a saber. Graham Bond Organization en directo de su álbum Live at Klux Klan. Un montón de músicas. Ahora continuamos con otra de esas guitarras míticas del rock inglés. Hemos mencionado a dos. De paso, ¿eh? De paso. Mencionamos a Eric Clapton y a John McLaughlin. Ahora me refiero a Jeff Beck. Jeff Beck, que en 1966, 65 al 66, formó parte de uno de esos supergrupos ingleses de la época. Primera, segunda mitad, finales de los 60, los Yardbirds. Durante 18 meses justamente Jeff Beck estuvo en aquel grupo. Posteriormente, inquieto como era él, formó un grupo con unos colegas, y algo que un grupo que en esa época ya se denominaba un supergrupo. Aquel grupo de Jeff Beck lo conformaban Jeff Beck a la guitarra, a la voz el señor Rod Stewart, al bajo Ron Wood, que después, bueno, también era guitarrista, pero en aquel grupo, estando Jeff Beck, Ron Wood tocaba el bajo. Ron Wood, que es un excelente guitarrista, ahora hace ya un montón de años que es el segundo guitarrista de los Rolling Stones. A la batería, el señor Mick Walter. Y eso es la base fundamental del trío, excepto algunas colaboraciones. Al órgano, como el señor G.P. Jones. Pero vamos a escuchar de este álbum Truth, en primer lugar, un tema original de Samuel Smith, Ralph E. McCarthy, un tema que era del repertorio de los Yardbirds, Shape of Things. Exactamente, eso es lo que vamos a escuchar ahora. Shape of Things, Jeff Beck. Liderado por Jeff Beck, del álbum Truth, la voz, la del señor Rod Stewart. Y el siguiente tema de este mismo álbum, la canción Let Me Love You, de Jeffrey Rudd, la letra es de Rod Stewart. Let Me Love You, Baby. Era la voz del señor Rod Stewart, la guitarra de Jeff Beck y al bajo estaba Ron Wood, del álbum Truth. Un montón de músicas. Estamos en territorio inglés en esta tarde de hoy, tarde de martes. Hoy martes 19 de abril del año 2010. Y aún no nos hemos movido de la época, pero la época, la década de los 60. Estamos ahí experimentando con la música que... experimentando. Estamos escuchando, recordando la música que se hacía en Inglaterra, aquellos jóvenes que todavía, bueno, en el caso de Jeff Beck ya era una realidad de músico, de gran músico. Rod Stewart comenzaba. Ron Wood, seguramente en aquella época todavía no soñaba con que iba a ser guitarrista de los Rolling Stones, pero allí estaba toda esta música, estaba estos músicos y estaba el germen que iba a ser después la música de la década de los 70 y de los 80. Todos estos músicos tenían unas raíces muy firmes en el blues y en el rhythm and blues. Otro personaje de la época, John Baldry. Y aquí lo tenemos en un disco grabado en esto fue los años 70. Salió en 1971. El disco salió al mercado en 1971. Se grabó en 1970, si no me equivoco. John Baldry. It Ain't Easy. No es fácil. Ese es el título del álbum. Los músicos. Al piano. Al Armit. Al bajo eléctrico, Rick Brown. A la guitarra, Ronnie Wood. El mismo, Ron Wood. Al steel guitar, Sam Mitchell. Brad Jackson toca la mandolina. Y a John Baldry lo escucharemos tocando la guitarra de 12 cuerdas en el tema que vamos a escuchar ahora, acompañado a la voz por Maggie Bell, otra de esas voces femeninas que la podríamos poner en alto lugar al lado de Sandy Denny. Sandy Denny con los Fairport Convention se acercaba más, como les decía, a la música folk, al folk rock. Y Maggie Bell era más rockera. Aquí lo vamos a escuchar en este tema titulado Black Girl. Vamos a ver en cuál de los dos reproductores lo tengo, porque estaban los dos en el número 3. Ahora sí, ya lo tengo. John Baldry, de su álbum It Ain't Easy, y el tema Black Girl. Last night. el señor John Baldry del álbum It Ain't Easy y este tema original de Ledbetter, Black Girl, la voz femenina de Maggie Bell. Este disco recoge 12 composiciones, de las cuales 6 de ellas, las 6 primeras, están producidas por Rod Stewart. Entonces ya ven cuál era la combinación. Todo aquello era un grupo bastante compacto de músicos emergentes en aquella época que trabajaban pues de forma conjunta, fundamentalmente en Londres, Inglaterra. Y los otros 4 temas de este álbum, It Ain't Easy, de John Baldry, están producidos por Elton John, un jovencísimo Elton John, que en aquella época estaba, digamos, de forma embrionaria aún, a punto ya de convertirse en un mito, como lo es ahora. Elton John tuvo los inicios, después durante un tiempo cesaron en la colaboración y creo que después han vuelto a trabajar con Bernie Taupin. Elton John es quien escribe la música y Bernie Taupin escribe las letras de las canciones. La siguiente composición que vamos a escuchar ahora es original de estos dos músicos. La interpretación es de John Baldry y al piano tenemos ahora al señor Elton John. El título del tema, Rock Me When He's Gone, John Baldry. Warm the wine and give it to me just one more time again. I'm just a rolling stone who needs a drop of rain. And I taste your honeymooner like a licking on the sun. A track seal in your backyard, so come here and give me some. Said a lady, that's the way. You gotta rock me when he's gone. You make me feel like a geezer train going home. You gotta rock me when he's gone. Break the bread in two, and you can't give me half. I've driven hard and fast just to make you laugh. To make you laugh, I've stood knee deep in a mud outside your door. Clutching in my hand, bought a rose from Baltimore. I said, lady, that's the way. Lady, gotta rock me when it's gone. Come on, come on and rock me. All right, come on. John Boldry, Rock Me When He's Gone, una composición de Elton John y Bernie Taupin. Y quien estaba a los teclados, al piano, era el señor Elton John, con 40 años menos, el año 70, 71. It Ain't Easy, título de este álbum del señor John Boldry. Otro de esos guitarristas que hicieron historia en el rock inglés, en el rock anglosajón. Desgraciadamente, Paul Kossoff, a él me refiero, el señor Paul Francis Kossoff. No fue mucho el tiempo que tuvo para cimentar un legado. Murió con 26 años, muy jovencito, Paul Kossoff. Él, junto con el cantante Paul Rodgers, formó el grupo Free. El resto del grupo era Andy Fraser al bajo eléctrico, y Simon Kirk a la batería. Free fue un grupo que tuvo su momento verdaderamente de gloria. Fue el año 1968. El año 1968. Y el álbum que tengo aquí en la mano es un álbum que lleva por título Tons of Sobs. De este álbum vamos a escuchar, en primer lugar, un tema titulado Walk in My Shadow. Composición original del señor Paul Rodgers. Whoa! Walking in My Shadow, Free, el grupo Free. Esta es la primera grabación, el primer disco del grupo Free, del año 1968. El siguiente tema que vamos a escuchar es una composición de Paul Rodgers y del bajista del grupo, Andy Fraser. El señor Paul Rodgers, después de la disolución del grupo Free, hubo un intento de revivir el grupo en el año 75, comienzo del 75, y se volvieron a juntar los músicos. Ya Paul Rodgers no quiso unirse como cantante del grupo. Había en aquella época un teclista norteamericano, Mike Montgomery, que estaba a cargo de la parte de la dirección musical del grupo, pero desafortunadamente Paul Kossoff, en la gira, creo que fue en Estados Unidos, una gira por Estados Unidos, falleció en el avión, en un viaje entre una ciudad y otra, pues creo que tuvo un paro cardíaco y ahí terminó el grupo, el reencuentro de los músicos del grupo Free. Muy joven, falleció con 26 añitos, Paul Kossoff. Paul Rodgers, después de dejar Free, formó la banda Bad Company, un grupo de rock, no sin llegar a ser un heavy metal, pero de rock duro, un grupo de estos de rock potentes. Y ahora lo tenemos haciendo de Freddie Mercury en la nueva voz del grupo Queen. Difícil sustituir a un cantante como el señor Freddie Mercury. Bien, Free, de su primer álbum del año 1968, Tons of Sobs, de el sello Island Records, y esta pieza de Rodgers y Fraser, I'm a Mover, Free. Listen, I was born since. Ain't got nobody to call my own. You know I've been moving since the day I was born. Life is a game, it just made for fun. I don't need nobody, you know I don't love no one. Yes, I'm a mover, baby. We'll be right back. señor Paul Kossoff a la cabeza con su guitarra y Paul Rodgers a la voz, y este tema titulado I'm a Mover del álbum Tons of Sobs. Saludamos a Jay, quien nos está escuchando desde Santiago de Chile. Saludos, también tenemos a Karma escuchándonos, ella desde aquí, desde Barcelona, y lo hacen a través del mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Un mon de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 19 de abril de este año 2011, y en Valparaíso, Chile, los martes, pero a partir de las 22 horas, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, martes a partir de las 22 horas, y el programa se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Dejamos a Free y... Y aunque nos vamos a Estados Unidos, a la costa de California, final de los años 70, comienzo la década de los 70. La voz de este grupo es un señor de Newcastle. Se hizo famoso mundialmente con el grupo The Animals. Me refiero al señor Eric Burdon. Se fue a vivir a los Estados Unidos, a California concretamente, y allí cayó en una época muy especial, porque era la época, plena época de la psicodelia, del rock psicodélico, en el cual no tuvo mucha suerte Eric Burdon, debo decirle. Las cosas que grabó, por lo menos a mí, no me terminaron de gustar, no terminaron de funcionar tampoco comercialmente, y cayó con un grupo de funk californiano, War, así se llamaba este grupo, War. Todos músicos afroamericanos, excepto Lee Oscar, que era el armonicista y flautista del grupo, originario de Copenhague en Dinamarca. War, así se llamaba ese grupo. Y Eric Burdon pone su voz a aquel grupo. Y aquí los tenemos en un álbum que lleva por título Love is All Around, Eric Burdon and War. Y lo tenemos justamente en el tema que da título a este CD. Love can be found all over town. It's all around. It's all around. Love's everywhere. It's in the air. It's on the ground. It's on the ground. It's every place. It's in your face. It's in your mind. It's in your mind. Baby, let it shine. Power line. lady chime, baby lady chime. War, la voz de el señor Eric Burdon. Eric Burdon. El siguiente tema, un clásico de la banda y un tour de force también para la banda. Tobacco Road, War y el señor Eric Burdon. Era California, final de los 70, comienzo de los años 70. Y ahora vamos a escuchar a Eric Burdon, pero como así casi como dos décadas después, de regreso a Europa, en Berlín, en directo en la sala Metropole, y el tema Trying to Get to You. Aquí lo tienen, Eric Burdon. Is a song I learned from Elvis Presley. It's called shit that I've been going through. When my way was dark as night, the Lord was shining bright as light. When I was trying to get to you. Get to You en el Metropol en Berlín, Alemania. Y ya que estamos en Alemania, vamos de Berlín a Frankfurt. Y allí, a mitad de los años 70, es decir, 74, 75, en una gira que hizo por Holanda y Alemania, el grupo Ten Years After, algunas de estas composiciones fueron recogidas en un disco. El disco lleva por título simplemente 10 Years After, Recorded Live. Vamos a escuchar en primer lugar el tema que abre el disco con la presentación. Y la composición es One of These Days, uno de esos días. La composición es original del guitarrista Alvin Lee. El grupo, que es el grupo original, lo conformaban Alvin Lee a la guitarra y la voz, Leo Lyons al bajo, Chick Churchill al órgano y al piano, y el hermano de Alvin, Rick Lee, a la batería. Aquí les dejo con 10 Years After en directo, con la correspondiente presentación y el tema One of These Days. Ese no es exactamente, un segundo, discúlpenme. Ahora sí, no, les había apretado el play del disco de Eric Burdon. Un pequeño error. Aquí ya lo tenemos, está puesto en el reproductor. 10 Years After. Und jetzt in der Festhalle in Frankfurt, 10 Years After! Thank you. One of These Days. Thank you. 10 years after. 10 years after, con el señor Alvin Lee en primera posición, con su guitarra eléctrica como lead guitar y como cantante. 10 years after, en Frankfurt, de este álbum Recorded Live. Gira que les llevó, les decía, por parte de Frankfurt, Amsterdam en Holanda y París en Francia. El siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum grabado en directo con 10 Years After es un tema que era esperadísimo en aquella época cada vez que 10 Years After estaba en un escenario, era un tema mítico. Ese tema, cuando 10 Years After tocó en el festival Woodstock y se pudo ver en la película, allí tocaron, y él cantó la canción que vamos a escuchar a continuación, y el solo que hizo de ese tema, que lleva por título I'm Going Home, fue registrado como el más veloz, el más rápido solo de rock que jamás se había tocado hasta la fecha. Entonces eso le había creado ese mito, ¿no? De Alvin Lee tocando ese solo que había sido el más rápido de todos los solos de la historia del rock. Aquí lo tenemos en Frankfurt, tocando en directo, I'm Going Home. Y claro, como es un tema, es un blues, es un tema que en cierto modo, pues digamos, es improvisado y reúne referencias de muchos otros temas de blues. Encontraremos también referencias a Baby Please Don't Go, Baby Let's Play House, Blue Suede Shoes, y también hay una referencia al final a Howling Wolf y el tema Spoonful. Aquí está este I'm Going Home, 10 Years After, en directo desde Frankfurt. Un mon de músicas desde Barcelona, en estrictísimo directo, los martes de 4 a 6, y en Valparaíso, la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas. Let's go, I'm going home. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

Look out, baby. Coming to get you one more time. Go! After, y el señor Alvin Lee a la guitarra, líder guitarra, ¿no? A la solista, a la guitarra solista y a la voz, y este clásico del grupo, I'm Going Home. Estamos los últimos minutos finales de programa. Vamos a escuchar un tema de el auténtico rey del glam, quien le dio la posibilidad a David Bowie de transformarse después en el rey del glam, pero sin Mark Bolan y su T-Rex, las cosas hubiesen sido muy diferentes. Mark Bolan, Born to Boogie. Solamente aquellos chicos eran los Boogie Children, pero también eran los Children of the Revolution, Mark Bolan. Let it all hang out, but you won't fool the children of the revolution.